una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Recuerden que pueden escucharnos, bueno, más bien ya los que nos están escuchando a través del 97.3 FM en Amecameca o por Tuning para el resto del mundo. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros también a través de las redes sociales en Facebook y Twitter, La Voladora Radio. También en mi perfil personal como Mara García o en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. También pueden comunicarse con nosotros al teléfono 01-597-97-852-52 o si están aquí cerquita, solo marque 97-852-52. Estén atentos porque vamos a tener sorpresas este día, así es que no pierdan el contacto con nosotros. Bueno, pues hoy, viernes, por fin viernes, es beviernes, ya es para irnos de fiesta, relajarnos. Bueno, los que todavía están trabajando, ya están casi terminando su día de labores. Y el día de hoy, aquí en las oficinas, en la cabina de La Voladora Radio, tenemos a muchos invitados, como ya les estaba platicando por el Face. Tenemos, bueno, pues a dos talentos jóvenes de la región de los volcanes, y a uno ya no tan joven, pero aún así muy talentoso escritor de la región de los volcanes. El día de hoy nos acompañan Luz Huerta, Lalo Sarabia y Roberto Alonso Quirós. Ellos, bueno, los dos primeros, los dos jóvenes talentos. Bueno, Lucecita, Luz Alonso Huerta, es originaria de Amecameca, de aquí del Estado de México. Estudia todavía la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Amecameca. Y bueno, ha participado en foros y encuentros literarios de la zona oriente del Estado de México. Ha publicado con obra literaria en distintas revistas y periódicos de la localidad. Lalo Sarabia, o Eduardo Garrido Faustinos, que es su nombre. Él es originario de Santiago Tepopula, Estado de México. Es delegación de Tlalmanalco, de Tenango del Aire. Y es egresado ya de la licenciatura en Letras Latinoamericanas. Bueno, es que antes se llamaba Letras Latinoamericanas la licenciatura. Actualmente se llama Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas, ¿no? Bueno, él ya es egresado de la UAM, de aquí de Amecameca, en Letras Latinoamericanas. También ha publicado obra literaria en distintas revistas y antologías locales de la zona oriente del Estado de México, y ha participado como orador, ponente y conferencista en diversos encuentros literarios nacionales e internacionales. ¡Órale! Tiene una antología publicada llamada Historias de mi Pueblo, en donde se encuentran algunos relatos orales de los pueblos de los volcanes. Bueno, pues ellos dos están publicaron un nuevo hijito. Tienen un nuevo hijito llamado Nacimos al Sur. Es un poemario. Y bueno, pues ya que nos platiquen ellos de dónde, cómo se les ocurrió juntar sus poemas o qué pasó. Y les dijeron, sí, queremos publicar. Y cuéntanos tú, Lucecita. Bueno, hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí contigo, Marita. Todo salió porque iba a haber una pequeña como feria de arte organizada por un escritor de aquí de la zona oriente, y nos invita y pues nosotros sí, queremos participar. ¿Qué escritor? Roberto Alonso. Ah, ok. Y ya pues platicamos y lo íbamos a hacer muy rústico, muy a copias y todo eso. Y él nos dice, no, pues si van a hacer algo, pues ya, hay que hacerlo bien, ¿no? Y nosotros, no, pues sí, y ahí nos estuvo, apoyo, y hágalo. Pues, como es algo nuevo, pues, te va a dar miedo. Entonces, pues, teníamos miedo y, ¿sí o no? Pues ya, sí, la que venga. Yo tenía poemas, Lalo tenía poemas, y pues, decidimos adjuntar todo. Y de ahí salió Nacimos al Sur. ¿En qué semestre estás, Luz? Acabo de pasar a tercer semestre. A tercer semestre, ok. ¿Y tú hace cuánto tiempo que saliste de la Lalo? Tengo 3 semanas que salí de la licenciatura. Ok. Bueno, pues realmente, pues de alguna manera van comenzando y comenzando con el pie derecho, ¿no? Porque pues muchos escritores y pues no es fácil publicar, ¿no? Aquí en este país, sobre todo en este país que no es tan fácil tener acceso a este tipo de materiales, ¿no? Y bueno, pues qué bueno que están empezando con el pie derecho. A mí, pues me llama mucho la atención el tema, bueno, el título que es Nacimos al Sur, ¿no? Que es el título de una canción de otro compositor, pues ya conocido aquí en la región y en otras partes, que es Francisco Natera, ¿no? Sí. Con su proyecto In Xochilincuicat. Pero, ¿por qué elegiste este título? Bueno, no solo lo elegí yo, también lo elegí yo con él. Bueno, lo elegimos juntos y nos apoyaron. Bueno, quiero decirles que Nacimos al Sur tiene que ver con una situación histórica, desde tiempos inmemoriales. Pues regresando de un corte, nos cuentas de estos tiempos inmemoriales, de cómo es que eligieron Nacimos al Sur. ¡Regresamos! Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Un pedazo de radio que te puedes robar, llevar a tu casa, reproducir, compartir, presumir, remezclar, repetir, destruir. Eso es un podcast. La Voladora Podcast. Si quieres tener tu propio pedazo de La Voladora Radio, visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y haz los tuyos. Podcast. Lavoladora.net. Radio Portátil. Radio Portátil. Radio Portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 18 minutos. XHECA, La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquitera del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! ¡Regresamos! Nacimos al sur, la mirada en el horizonte, la estrella de la mañana nace al oriente. Serpiente, dueño de un rostro y de un corazón, el señor del sacro monte nos acompaña. Manos morenas ladran el ajonjolí de todos los moles. Esta gente que está loca te regala tempestad. ¿Ya? Vestido de papel, corazón de papel amate, que con ecos en la montaña hiciste nacer la estrella calcinante. Flechados hombres de la cara pintada, peregrinos nacientes de las siete cuevas que tomaron por deidad a la piedra. Día funesto que la noche silenció, bestias bermejas de rostro extraño que con pisadas la tierra sacudió. Manta burda que el hombre dejó bajo el encino en estasiada oración, el corazón negro del universo se le apareció. Piedra de obsidiana que el sol refleja, cuan Cristo negro en su cueva, de las súplicas del mortal te alejas. Volcán con silueta de mujer, oh Cristo de la cueva, que sois más que esa mujer. Cuéntanos, ¿qué onda con ese poema? ¿Qué onda con el nombre de Nacimos al Sur? Nacimos al Sur, como decíamos, tiene que ver con una situación histórica, pues los mexicas asentaron en Tenochtitlan, en el centro de México, y toda la zona oriente, para los de Toluca, pero para los mexicas, somos el sur, a partir de Chalco, Tlalmanalco, Tenango, claro. Ozumba y Amaquemeca, ¿no? Entonces, tiene que ver con una situación histórica. ¿Dónde nacimos todos nosotros? Pues al sur, de donde salieron los mexicas. La zona de los volcanes, en especial Amaquemecan, pues es de origen inmemorial, y pues es tema para nuestro poemario, que es Nacimos al Sur. Así es. ¿Y ese poema de quién es? Vestido de papel es de Eduardo Garrido, un servidor, y está dedicado a don Gerardo Páez, un tiempero de la zona oriente, y a don Roberto Conde, que es un gran conocedor de la historia local de la zona de los volcanes. Sí, sí. Ok. A ver, Lucecita, vas. Bueno, él es como más de la zona... Onda histórica. Onda histórica y todo eso. Yo soy como más cursi y siempre lo hemos dicho. Oh. En todas las presentaciones que tenemos, la dualidad, ¿no? Hombre-mujer, blanco-negro. Él es de Coca-Cola y yo soy de agua y cosas así. Pues este se llama Amor entre letras. Nunca supe por dónde llegaste, ni sabré cuándo te irás, ni cuánto tiempo te quedarás. Lo único que sé es que me gusta amarte, con cada fibra y cada pedazo de mi alma. Te amaría, quiero amarte, así, pedazo, así, poco a poquito, entre letras, sin puntos, entre comillas, camas y comas, entre tus besos en mi barba y mis manos en tu espalda. Oh. Muy bien, Lucecita. Bueno, antes de que otra cosa suceda, me dijeron hace rato que íbamos a regalar un libro, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo es la dinámica? A ver, cuéntenme, ¿qué tenían pensado? Bueno, antes de que digan el regalo, a mí sí me gustaría hacer el comentario de que el libro de Nacimos al Sur, pues es el primer libro que se edita en la editorial Tlacuache. Y creo que comenzamos con el pie derecho con editar este libro, porque tiene calidad. Tiene calidad. Y la portada... Pues bueno, es una postal que los muchachos encontraron aquí en el centro de Amecameca, del maestro Benítez, se llama Arturo Benítez. Arturo Benítez, el Ordóñez, fotógrafo. Sí, sí, sí, sí. Sí, la portada, y bueno, pues es la que aparece en el libro. Es una portada muy padre, muy, muy chida, quedó muy bonita, la verdad. Y bueno, pues como editorial, pues vamos con el pie derecho. Ya llevamos dos hijitos en la editorial Tlacuache, que es el de Nacimos al Sur y el de Cocinando la Piel de la Luna, pero yo creo que de ese vendremos a hablar en otro momento ahorita, yo creo, porque solamente he leído dos y sí me gustaría que conocieran los textos de los muchachos. La mecánica de cómo regalar el texto, ¿cómo regalamos el libro? Pues alguien que se comunica a los teléfonos de la voladora, y pues nos cuenta una historia de Amecameca. De tiempos inmemoriales, como siempre digo. 97-8-52-52. ¿Algún límite de tiempo de la historia? Aquí a lo que terminemos el programa. que nos la cuenten o, sí, o que nos digan algo. No, solo que se comuniquen a los teléfonos de La Voladora Radio, nos cuenten una historia antes de que termine el programa. Y listo, el libro es de ustedes. Y autografiado por nosotros. Ya está. Libro, Nacimos al Sur, autografiado por sus autores. Quien se comunique al 97-852-52 antes de que termine el programa, tendrá en sus manos este ejemplar. Bueno, pues aquí Roberto Alonso ya se me adelantó, ya se presentó, ya organizó. Sí, se siempre acuerda de sus tiempos de locutoría. Y vamos a regresar por aquí, Cuando estuvo. Esto es otra historia, esto es hermoso. Hacer esto es vida. Así es, bueno, les cuento, Roberto Alonso es un escritor de aquí de la región de los volcanes, ya tiene varios libros escritos, varios libros publicados. El primero fue Trazos Nocturnos, que es un poemario, el segundo es una novela, ¿no?, con 3 metros de infancia, incluso fue musicalizado por Samuel Soto, pianista también de la región, no musicalizado, pero sí se llevó a cabo unas composiciones basadas en la novela, también hubo teatro, ¿no? Y actualmente está editando su tercer hijo, ¿no? Cocinando la piel de la luna, en el cual efectivamente nos va a venir a platicar más adelante y más a detalle sobre este libro. Pero yo lo que sí quiero comentar... Dilo. Es que hay un poema en este nuevo libro, Cocinando la piel de la luna, que me lo... Él dice que me lo escribió a mí. Seguramente está basado en muchas musas. En muchas, ¿no?, lunas. En muchas lunas y en muchas musas. Pero yo sí me quiero adjudicar que me lo escribiste a mí. Entonces, ya vamos a tener una emisión especial, un programa especial con Roberto Alonso, porque además de ser un gran escritor, es un gran amigo y bueno, tiene muchas cosas que contarnos. Precisamente en esta nueva editorial, ¿no? En esta editorial Tlacuache, que bueno, me hicieron la corrección hace ratito, que no es de Roberto Alonso, ¿no? Es de un grupo editorial que está conformado por varias personas, que son Lucecita, Lalo, Roberto y otras personas, en las cuales, bueno, pues están comenzando con esta labor editorial muy necesaria en la región, ¿no? Muy necesaria en la región y que efectivamente pues tienen bastante calidad. Yo tengo aquí en mis manos estos dos libros, están bastante bien editados. Entonces, bueno, pues esto es Tlacuache y me están mandando un corte. Regresamos con más poesía. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:31. Antes de contratar teléfono, cable o internet, cuenta hasta 4. 1. Infórmate y compara precios. 2. Elige libremente el servicio que tú prefieras. 3. Como en el caso de tu teléfono, cámbiate a la compañía que más te guste y conserva tu número. El trámite no te cuesta y se realiza en menos de 24 horas. 4. Haz valer tus derechos con el IFT. Llama al 01800-2000-120 o entra a la página www.ift.org.mx. No lo olvides, antes de contratar teléfono, cable o internet, cuenta hasta 4. Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad. Esto es lo que la palabra tiene forma. Tú verás la dimensión. Puedes hacer. comunicarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Como dos extremos que cuando se tocan arden. Ni tú ni yo, sin ti no hay sueños, ni hay anhelos, ni hay estrellas palpitantes. Caminos en el cielo para los proscritos, para los amantes. Somos como dos espejos buscando van sus rostros, uno al uno frente al otro, y cuando se encuentran, arden. El ajonjolí de todos los moles. Esta gente. Me paré enfrente de la estufa. Pude observar cómo el fuego penetraba la olla, así como tus caricias desgarraban mi alma. La licuadora hacía ruidos, así parecido a tus gemidos que se escuchaban por la habitación. Las cáscaras de los tomates estaban tiradas, como tu ropa. La carne estaba fuera, lista para ser devorada, sutil y tiernamente, sin compasión alguna, sin prejuicios, solo amor. Se oían suspiros, gemidos y uno que otro te amo en la habitación. Todo se incorpora en la misma cacerola, como las vueltas que dábamos sin parar, una y otra vez. Muérdeme, degüéllame, apriétame, consúmeme, solo una vez más. Hacemos, construimos, conspiramos amor. Bravo. ¿Vas a leer tu otro, Lalo? Claro, yo quiero compartirles a toda la gente de Amecameca un poema que le hice al Señor del Sacromonte, que lo titulé Dios Viejo. Al fin de todo esto, él es una muestra de la cultura, es una esencia de y un resultado de una multiculturalidad en la zona de los volcanes. Entonces yo creo que también es digno de hacerle un poema, y aquí se los tengo para todos ustedes. Y está dedicado para el pueblo de Amaquemecan, Chalco. El tiempo trasciende en ti, los años corren y tú sigues sin podrirte. Cabeza de maíz, manos de color lodo, pies de amaranto, cuerpo de carbón. Sudario de manta burda que la sangre corroe con la fuerza del tiempo, sin tocar las horas del segundo, pero sí las del siglo. Es tiempo de bajar, claman hombres desesperados la fertilidad de la tierra, azotada por átomos blancos que secaron la tierra sin dejar verdor. Reverdece la flor, se cubre de color sin pintarse a sí misma. La pupila se desgasta, tu espalda cubierta de nubes se vuelve sostén del mundo y la milpa viene ya. ¡Oh! ¡Muy bien! Bueno, pues ahora Roberto Alonso nos va a platicar sobre una gira que están haciendo en conjunto, ¿no? A ver, Roberto. Sí, mira, Y pues como ya teníamos los dos libritos, nos pusimos a platicar y pues ahora estamos trabajando sobre una gira en las casas de cultura en toda la zona oriente. Comenzamos el día 20 de junio en Ixtapaluca, que bueno, fue la primera casa de cultura donde ya participamos. Ahorita viene el 7 de julio, que es Juchitepec. Y pues bueno, nos acompaña el maestro Francisco Natera y Pati Piñón. Musicazos, están de súper lujo, cobijados con el asunto, ¿no? Y la verdad, la primera presentación que tuvimos en Ixtapaluca no cabía más ahí en la Casa de Cultura. Estaba súper llenísimo. Okay. Y pues bueno, por parte mía es la segunda vez que hago gira en las Casas de Cultura de la Zona Oriente. Uh-huh. Y ahora con este proyecto que andamos pues, promoviendo nuestra parte editorial también. Y como lo dijiste hace un momento, ¿no? La zona oriente está medio descobijada en ese sentido. Entonces, pues estamos comenzando a hacer labor. Peor sería no hacer nada. Claro. Entonces, pues esta es la segunda fecha que tenemos ahorita. Van a ser la mayor parte de las casas de cultura, pero por cuestiones también tanto del maestro Paco como de Patty, que sabemos que andan trabajando así incansablemente, pues estamos coordinando las fechas para que se ajuste lo más que se pueda. Y bueno, ellos nos acompañen, ¿no? Claro, pues ha de ser un espectáculo, bueno, más que un espectáculo, una presentación, pues muy emotiva. No, yo no los he visto, prometo ir pronto, no sé cuándo, pero prometo ir pronto. Sí. Porque bueno, escuchar su poesía, ¿no? Y aparte pues, las canciones de Paquito, ¿no? La música de él y de Patty, bueno, pues ha de ser una presentación muy emotiva, ¿no? Tus poemas también con Cocinando la Luna, bueno, actualmente, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, se lee un poema que hable de dualidad y Paco canta la canción de dualidad. Claro. Y entonces mi poesía está llena de dualidad. Entonces vamos haciendo un ejercicio transversal. No por el hecho de que son muy jóvenes significa que no saben, o no porque ya eres muy viejo significa que todo lo haces bien. Uh-huh. No, sino tratamos de que sea esa parte que nos regala la literatura, esa frescura de renovarse a cada rato, ¿no? Yo creo que para escribir no hay edad, para leer mucho menos, y para ir y escuchar música menos. Por eso de ahí el nombre, ¿no? Nacimos al sur. No, el nombre del proyecto, ¿no? Intlactoli Incuicat, que Tlactoli es la palabra Incuica del canto, pero pues nosotros lo nombramos como la palabra florida. Claro. Bueno, la verdad es que a mí me llama de pronto mucho la atención porque, pues, no todos. Ni tampoco la mayoría, pero sí muchos de los creadores de la región, pues obviamente, pues estamos inspirados en nuestros volcanes, estamos inspirados en nuestra historia ancestral, estamos inspirados en nuestras tradiciones, estamos inspirados en estas, pues en estos símbolos, ¿no? Que nos han marcado de una manera determinante. Entonces, bueno, el hecho de que ustedes como jóvenes, ¿no? Estén presentando pues estas propuestas, ¿no? La palabra rescatar ya está muy choteada, ¿no? Sí. Pero sí recordando, rememorando nuestras tradiciones, nuestra cultura prehispánica, ¿no? Y bueno, eso por un lado, y por el otro, pues la labor que se tiene que hacer, les comentaba hace rato, ¿no? O sea, en un país como en el que estamos, pues no es tan fácil que ay sí, vamos a sacar un libro, o ay sí, vamos a hacer un concierto. ¿No? Entonces, el hecho de que ustedes se hayan hecho equipo, ¿no? Esa sí fue una palabra que utilicé, ¿no? Ustedes han hecho un equipo, un equipo muy padre, en el cual pues están trabajando, y bueno, ojalá que esto pues siga como el conejito Energizer, ¿no? Y que no pare. Bueno, obviamente todo se transforma, todo va evolucionando, claro. Pero en este momento, pues qué buena propuesta, ¿no? Me parece una excelente propuesta la que están haciendo ustedes aquí en la región de los volcanes. Y yo quiero invitarlos a la próxima presentación que van a tener. Esto va a ser el viernes 7 de julio a las 4 de la tarde en Juchitepec. Esto dentro de la gira que están presentando esta gira es la segunda casa de cultura que visitan. Esto va a ser en Juchitepec, la casa de cultura Ángel Zamora Espinosa, que está ubicada, no, ¿va a ser en la casa de cultura de Ángel Zamora o va a ser en el claustro de la parroquia de Santo Domingo? Ahí en el cartel. Sí, va a ser en la parroquia. Sí, invita a la Casa de Cultura, pero se va a llevar a cabo en la parroquia de Santo Domingo, ahí en la iglesia de Juchitepec. En el claustro. En el claustro de la iglesia de Juchitepec. Y bueno, pues ahí van a estar Luz, va a estar Lalo, va a estar Roberto y pues por supuesto que va a estar Paquito Natera y la maestra Pati Piñón. Así es que no se la pierdan el próximo viernes 7 de julio a las 4 de la tarde. Así es que bueno, pues chicos, ¿algún otro poema? Claro. ¿Ah? Ay. Pues a mí me gustaría decirles, y siempre lo decimos, Luz, el maestro Roberto y un servidor, al final de las presentaciones, que escriban desde lo que tenemos cerca, desde lo que nos rodea, y hacer nuevas interpretaciones, como ya decía aquí Mara, interpretar del por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Bueno, pues yo también quiero aprovechar para mandar saluditos a quienes ya nos están aquí likeando en las redes sociales. A Valeria Ramírez, ¿alguien? ¿No? Un saludote, Vale, te queremos. A Miguel Suárez, a José H. Pérez, a Irving Cadena. Irving Cadena, yay. Taria Leymedina. Hola. Hola, y Carmen Alcázar. Ellas nos están poniendo likes aquí en las publicaciones, así es que no se han comunicado con nosotros. Sigue abierta la propuesta, sí, para que se lleven este libro de Nacimos al Sur, firmado por los autores. Recuerden, comuníquense con nosotros al 97-852-52. Y también aquí quiero mandar saludos a otros que nos están likeando en la otra publicación: Alejandro Madrid, al Mariecillo Zavala, Lucero Ramírez de allá de Teotihuacán, Jorge Alberto Galván y bueno, a Lucecita que ya ya no sabía. Ok, bueno, pues chicos, ibas a leer, ¿no? Uh-huh. Ah, sí, bueno, ¿quién va a leer, tú o Lalo? Me gustaría compartirles algo que se llama Roces y tiene que ver con una situación medio extraña. Bésame, pero no me quieras. Quiéreme, pero no me toques. Tócame, pero no me sientas. Siénteme, pero no te enamores. Entrégate como yo lo hice. Sáhumame con tu saliva y alábame con tus labios. Que solo exista lo enunciado al final del verso. Hechos para ser entregados. Qué profundo. Qué fuerte. Ah. Bueno, ya nos están mandando a corte. Regresamos en un ratito, todavía no nos vamos. Regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 5 y 46 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Yeah.

3, 4 y 5 de julio se va a llevar a cabo el foro Arte, Investigación y Reflexión en la Escuela de Bellas Artes de aquí de Amecameca, la EBA, bueno, donde se discutirán temas de interés para quienes se dedican al arte y también al público en general. De hecho, hablamos el programa pasado. También los días 7, 8 y 9 de julio en Tlalmanalco, en San Rafael Tlalmanalco, exactamente en el Parque Ecoturístico Dos Aguas, se va a llevar a cabo un taller de museografía. Esto, bueno, organizado por la Asociación Civil Tlalmanalco, La Magia del Encanto, en concordancia con su objetivo general de promover el desarrollo turístico de Tlalmanalco en específico y de toda la región de los volcanes. Taller de museografía en Tlalmanalco. Domingo 9 a las 5 de la tarde, la Escuela Escénica, Escuela de Arte, presenta a la Escuela Superior de Música del IMBA con la ópera La Cerva Pardona. Esto en la Parroquia Inmaculada Concepción de Ozumba y está dirigido por la actriz de la región de los volcanes, Mariana Cortés Lima, una gran actriz, que es de hecho la directora de Escénica Escuela de Arte, y trae a la Escuela Superior de Música de Limba con esta ópera donde participa la soprano Denise Palacios. También el día, bueno, más bien por último, ya el día 15 de julio en la Estación Amecameca, uno de los grandes compositores mexicanos, el maestro Rafael Mendoza, viene a presentar su última producción discográfica Mil Años Después. Esto, Rafael Mendoza, Mil Años Después en Amecameca, sábado 15 de julio a las 8 de la noche. Muchas actividades, muchos trabajando por el arte y la cultura. Todos somos región de los volcanes. Saludos a la bandera. ¿Ya agendaste? No hay pretextos. Allá nos vemos. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Esta gente que está loca. Son las 9:30 de la mañana y puedo escuchar tus pisadas por toda la casa. Son pisadas fuertes, como de un león, un pequeño león frágil, indefenso, un león que sacude la casa poco a poco, que sacudió mi cama, mi vida y hasta mi cartera. Un pequeño león que estruja mi corazón con cada risa, tus risas que envuelven un pequeño mundo. Un mundo que construimos poco a poco, sin prisa alguna, pero con mucho amor. Te esperábamos como se espera la lluvia, en agosto, impaciente y con alegría en los ojos, y el corazón hecho un embrollo. ¡Bravo! Bueno, antes de que ya estemos a punto de irnos, que ya falta muy poquito, tengo que agradecer a nuestros patrocinadores de La Voladora Radio, pues por apoyar a que la radio comunitaria siga funcionando. Primero, pues a la dirección de Comité de Neuróticos Anónimos, aquí en el área de Chalco, Directorio Comité de Área Oriente 2, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Ellos, bueno, pues cuentan con varios grupos de autoayuda de NA, de Neuróticos Anónimos, el Fe y Tolerancia en Chalco, el Nuevo Horizonte en Tlalmanalco, el Valor y Sabiduría en Tlalmanalco, el Valor y Serenidad en Ozumba, el Vida Serena en Tlalmanalco y el Volver a Empezar en Chalco. En diferentes municipios pueden encontrar estos grupos de autoayuda. También, muchísimas gracias al Liceo Canadiense Preescolar y Primaria. Ellos están ubicados aquí en Amecameca, en la Avenida 20 de Noviembre, número 46, y pueden comunicarse con ellos a los teléfonos 97-800-38. Y bueno, esta es una opción para preescolar y primaria aquí en Amecameca, el Liceo Canadiense. Gracias por su apoyo. También los queremos invitar, los seguimos invitando a este tercer coloquio de investigación en gestión cultural, titulado Glocalidad Cultural, Promesas, Desilusiones y Realidades Urbanas. Esto se va a llevar a cabo en la UACM Centro Cultural Casa Talavera, los días 8, 9 y 10 de noviembre del 2017. Para mayores informes pueden pedirlos a gestioncultural17@gmail.com. gestioncultural17@gmail.com. Repito, gestioncultural17@gmail.com para que pidan informes sobre este coloquio. También, pues nuevamente los invitamos a la estación Amecameca, es uno también de nuestros patrocinadores. Ellos están ubicados en Avenida Nuevo México, número 60, en el barrio de Panoaya, justo frente a la Capilla de San Miguel. Ahí pueden encontrar deliciosas pizzas, pastas, ensaladas y sobre todo música de trova, música en vivo. Los días viernes con los Bufones de la Tristeza, los sábados con el carnalito Rafa Calderón y el próximo 15 de julio el maestrazo Rafael Mendoza presentando su última producción discográfica Mil Años Después. Ellos pues son nuestros patrocinadores, muchísimas gracias por seguir apoyando la comunicación y a esta radio comunitaria. Pues ya nos despedimos, ya nos están corriendo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Lucecita. Muchísimas gracias, Lalo. Mucho gracias gusto a todos ustedes y a Laboradora Radio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Robert. A ti, Marita, muchísimas gracias por la invitación. Y no se les olviden, nos vemos el 7 de junio en la Casa de Cultura de Juchitepec. En el claustro. Marita, muchas gracias, de verdad. Y pues próximamente vamos a estar haciendo por ahí algún tallercito. Sí. Gracias a ustedes. Y bueno, pues ellos son Eduardo Garrido, Luz Alonso y Roberto Alonso. Muchas gracias. Esto fue El Ajonjolí de Todos los Moles. Saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes y más allá. Seguro lo encuentras en El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. El Ajonjolí de Todos los Moles. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio. Y no te olvides de escuchar nuestro podcast en podcast.lavoladora.net. El Ajonjolí de Todos los Moles. Saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí, Mara García te cuenta todo esto y más en El Ajonjolí de Todos los Moles. El Ajonjolí de Todos los Moles. Escucha El Ajonjolí de Todos los Moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.